amor. Vulte, vulte. Siempre llego tarde, pero seguro que nunca careta voy a estar, que nunca careta voy a estar. Recién cuando tengo una locura más o menos arranco y empiezo a agitar. Recién cuando tengo una locura más o menos arranco y sigo a cantar. Y empiezo a agitar y empiezo a bailar. Y empiezo a agitar y empiezo a bailar. Arriba la vagancia que tiene mala fama, que anda en el mambo del ritmo y la sustancia. Saltemos todo lo que somos re locos y que los caretas se vayan para atrás, se vayan para atrás. Que ya empezó a agitar la vacancia de verdad. Que ya empezó a agitar la vacancia de verdad. Anote, anote. Bofi, bofi. Siempre llego tarde, pero seguro que nunca careta voy a estar. ¿Qué te pasó? Que nunca careta voy a estar. Recién cuando tengo una locura más o menos arranco y voy para allá. Recién cuando tengo una emoción más o menos arranco y subo a cantar. Y empiezo a agitar y empiezo a bailar. Y empiezo a agitar y empiezo a bailar. Arriba la vacancia que tiene mala fama, que anda en el mambo del ritmo y de emoción. Saltemos todos y que los caretas se vayan para atrás, se vayan para atrás. Que ya empezó a agitar la vacancia de verdad. Que ya empezó a agitar la vacancia de la ópera. Un malafamero calamadero.